Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival de Anime Japonés Yurokobi Fest se realizará del 29 al 30 de agosto próximos a partir de las 10 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Los Ríos. Habrá exposiciones de cómics y dibujos japoneses, desfile de cosplay o disfraces de personajes animados nipones, concursos, presentaciones musicales y una feria gastronómica. El anime o animación tradicionalmente es dibujado a mano, pero actualmente se ha vuelto común la animación en computadora. Entre los rasgos característicos de los personajes de anime encontramos el gran tamaño de sus ojos, sus finas narices y bocas, y su muy particular cabello, cuerpo y vestimenta. Este evento es organizado por el Club de Cultura Moderna Audiovisual Ashita Kokoros. Internacionales. Santiago de Cuba. Un centro de interpretación del patrimonio cafetalero se abrirá próximamente en Santiago de Cuba. Se exhibirán documentos y fotos acerca de la caficultura y objetos domésticos de las haciendas dirigidas principalmente por franceses, que desarrollaron plantaciones y pusieron un sello en los ámbitos socioeconómicos de las serranías cubanas. Además, los dueños del centro aseguran que mediante la utilización de tradicionales medios de preparación de esa bebida, los visitantes podrán degustarla en un acto que trascenderá ese mero placer de remontarse a viejas y entrañables costumbres. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.